estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días alados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos escuchan a través de www.laurbanaradio.com y este es el programa Es con Vos. Es con Vos, el programa que trae a colación diversos temas acerca de la realidad del mundo, acerca de lo que nos inquieta como personas, como seres humanos, como personas vivientes. Acá tenemos a Sergio Castañeda. Buenas, buenas. Óscar Aranda. Shh. Y su servilleta Alejandro Pineda Quiñones. Vamos a hablar un poquito hoy de un tema que la verdad apasiona. Hace reflexionar acerca de qué es la orientación humana dentro de una cancha o dentro de una instalación deportiva. Y para no decir más, también de qué tiene que ver esto con política, por ejemplo. Y el tema es el deporte y el poder. Solo te pregunto una cosa, Alejandro. No van a ser por antidoping aquí, ¿verdad? Porque si no, es fijo, nos sacan de la cabina a todos hoy. ¿Vos estás hablando por vos o por qué? Habla por vos. No, por unas personitas ahí. Si es por lo que cocinamos hoy, que también, o sea, no sé, por ahí algunas de las cosas que uno consume diariamente, aparte de lo que pueda salir en el antidoping o no, también puede alterar ahí elementos cancerígenos dentro de la comida y demás cosas. Bueno, mucha, el deporte como actividad humana, el deporte vinculado con el poder y el ejercicio del poder también. Hay una pregunta por aquí que primero hay que poner sobre la mesa, ¿va? ¿Qué trascendencia tiene hablar del deporte si es tan solo un juego? Claro, cuando vos haces esa pregunta se me viene, digamos, reflexiones, digamos, de tono filosóficos, por decir así. No nos vamos a ir por las nubes, pero es que precisamente ahí sería la pregunta: ¿por qué el juego importa menos que las cosas serias, no? Digamos, entre comillas. El juego es un acto humano desde los primeros años, es un compromiso precisamente. Hay que ver con qué seriedad juegan los niños. Y bueno, el deporte es esparcimiento, es entretenimiento, facilita, ¿no?, la salud. También veamos que yo decía que sublima, por decir así, muchos de los instintos violentos que tienen las personas. Entonces, exacto, en una cancha de fútbol, en una cancha de básquetbol, hay 11 contra 11, 5 contra 5 personas que se matan sin matarse, ¿verdad? Y quería decir una última cosa respecto a esto. El deporte también, viéndolo más institucionalmente, es un derecho. La UNESCO lo tiene como un derecho, ¿verdad? Exacto. Fíjate que son varias las cosas que vos tocas ahí que inquietan, digamos, va, que dan ganas ahí. Yo como... no toqué a nadie, va, que conste, pero profe, bueno, profe. Que puse sobre la mesa. La deja ahí picando, más bien, dice por ahí. Bueno, es esta pregunta también de decir... ¿Por qué nos tomamos a veces tan en serio una cuestión que es tan solo un juego, va? Lo mismo eso que vos decís de la UNESCO, que está considerado como un derecho el deporte. Es porque, de esta manera lo veo yo a vos, el deporte es una forma de cancelar, digamos, todas las otras lógicas humanas por un instante y concentrarse plenamente en la lógica del juego, ¿va? Es, como ya decíamos, la relación de poder que se puede dar en una cancha deportiva, en una competencia de atletismo o en cualquier disciplina que pueda hacerse, es como congelar el tiempo en otras actividades y ponerle todo el centro de la atención a esto que dura tal vez solo unos minutos o que dura, bueno, en el caso del fútbol dura 90 minutos, hora y media. Y el béisbol que dura como 5 horas a veces. Un partido de béisbol puede durar 5 horas a veces y la gente se queda... A ver, o sea, ya son eventos masivos, ¿no? Son eventos que implican a mucha gente, pero ahora, el deporte como un paradigma de desarrollo humano, ¿va? Mucha, el hecho de que vos te dedicas toda tu vida como atleta de alto rendimiento, como deportista, a tener ese rendimiento óptimo, digamos, y a tener ese... o sea, que todo tu potencial está llevado a ese juego o a esa disciplina, eso es una cuestión, la verdad, muy respetable, pero también... filosóficamente, como lo vemos, ¿no? Sí, yo siento que también, vos, Alejandro, de que la situación ahí se da de que desaparecen también las capas sociales. Ya solo sos vos con tu cuerpo, con tu físico, con el oponente que también tiene lo mismo que vos. Él va a tener dos brazos, vos dos brazos, él dos piernas y dos piernas. Entonces ahí entra también muchas cosas internas, como el valor, la autoestima, cómo vos preparado mentalmente. Entonces ahí desaparece todo y te hace igual uno con otro. Claro, no vamos a ir más a fondo, que es en otro tema, ya el contexto social y el reflejo en el deporte. Pero sí, considero yo que se toma muy en serio eso, porque ahí sí desaparecemos, nos quitamos la máscara, somos nosotros mismos como guerreros, como bien mencionaba, la competencia. Yo lo veo más también como un poco sobrevivir, de dejar un legado, ¿ya? Porque hay veces de que tiene que caer un poco en el egocentrismo. Yo soy capaz de esto, yo soy bueno, tengo capacidades y hay que desarrollarlas también. Es una lucha por la sobrevivencia, dice aquel. Yo coincido parcialmente, digamos, porque también yo lo que pienso más bien es de que es dentro de la parte del... Porque no sé si la palabra competencia sea realmente como ha sido tan manoseada, pero sí, se compite, ¿verdad? En muchos deportes se compite, pero también hay que ver que hay muchos deportes individuales que uno practica, digamos... diariamente, sin necesidad de competencia. Pero también el deporte, si te das cuenta, es conocimiento de esta materia, de este proceso químico que somos, conocernos a nosotros mismos, conocer limitaciones, conocer capacidades. Hay un rollo ahí filosófico bien de a huevo que lamentablemente, como vamos a ver en otros segmentos, el poder, la clase dominante, el sistema instrumentaliza, agarra para usarlo de mero marketing, para usarlo de... dentro de las lógicas de mercado. Sí, mucha, el caminar es deporte. Yo camino a diario, mucha, no me acaso, no tengo vara para el transporte. Yo creo que, sí, hablando un poquito que de le eso, pregunten a Barrón, ¿no? Tal vez, ¿no? Yo creo que en el ejercicio de caminar de ahí derivó una disciplina como la marcha, ¿no? Que de alguna manera empezó caminando, después requiere cierta técnica, no, ya es el estilo de la marcha. Hay un comediante, yo lo recomiendo a quienes nos escuchan. George Carlin, ¿no? George Carlin, que dice en una parte, no recuerdo bien, dice así, ¿cómo el atletismo es deporte? Si salen solo corriendo 6 personas, 7, a ver quiénes corren más rápido los 100 metros, revista, ¿no? Y lo pone en cuestión, ¿verdad? Hay para toda una revista también en los Estados Unidos, para correr, para nadar, pero incluso una para caminar. Dice, por favor. Hay una revista que se llama Caminar. Dice. Bueno, yendo un poco a tocar el vínculo entre el deporte y el poder, pues es innegable, va mucha, toda relación humana conlleva intrínsecamente una relación de poder y la dinámica de poder que puede haber dentro de una práctica deportiva es pues definitivamente uno de los rasgos que le da incluso un sentido al juego. El hecho de que vos tenés una competición, tenés un acto, digamos, en el que competís con otras personas y quien como quede parado como quede parado el vencedor, digamos, eso va dando cierto prestigio, dando cierto claro. reconocimiento, y eso de alguna manera es un cúmulo, una acumulación de poder a fin de cuentas, todo ese prestigio, todas esas cosas que se ganan, o todo ese conocimiento y autoconocimiento, como vos decías, para la exploración interna del ser humano, una disciplina, es autoconocimiento, es poder. Entonces, y en eso, ¿qué expresiones de poder vemos? Ajá. En eso cabal que decís, en la relación de poder que está, como bien decís, está en toda relación humana, y el deporte no se salva de eso, obviamente. Barrondo decía, las derrotas son huérfanas, dijo una vez muy duramente, claro. cuando él había sido derrotado en algunas competiciones, en algunos certámenes deportivos, por llamarlos así, nadie lo iba a recibir, no sabía, mucha gente, yo realmente, y eso que, digamos, soy asiduo al deporte, no sabía de Eric Barrondo, del potencial que tenía, hasta que gana la medalla de plata, la medalla olímpica. Y después, él dice eso, las derrotas son huérfanas, porque hasta después él tiene ese reconocimiento de sí, autoridades, pues. De una clase dominante, digamos, que a la clase de donde él es, de donde él viene, la desprecia, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega todo eso tan, tan tristemente? O la clase media aspiracional... aquí que antes de Barrondo decían probablemente no lo hubieran dejado entrar a una disco a mucha por todos estos paradigmas que existen, y después Barrondo y todos éramos chapines y Barrondo era nuestro sí, sí. héroe nacional. Una vez conseguido la victoria, sí, solo la medalla. Una breve reseña de Barrondo, marchista guatemalteco cuyo nombre completo es Eric Bernabé Barrondo García, nace el 14 de junio de 1991 en la aldea de Chiyuc, en San Cristóbal, Verapaz. Aquí tenemos la presencia de Mr. Chip de Guatemala. ¿Sí? Hoy sí trajo la compu. Se la trajo, pero sí. la memoria llena. El entrenamiento también de la semana... Me dejó preparado. Aquí tenemos también a nuestro compañero Byron Garoz, alias es, el goleador está marxista. Está en cabina, le mandamos saludos. Se infiltró dentro de la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática, el compañero Byron Garoz, aquí atestiguando y dando fe y legalidad de los hechos desde la tribuna, desde el palco de este esta instalación deportiva más que cabina es como de radio. Es como el doping de lo que hablaba. Ajá, creo que es el juez, pero aquí es nos juez trajo. Y parte aquí también brindando con los compañeros. Saludita Byron, buena onda. Y bueno, estamos... Ahí les voy a hacer algunas sugerencias para que lo mejoren. Ah, tal vez no se escuchó en el micrófono, Byron, pero un día le vamos a contar a la gente que fueron positivas y estimulantes palabras las tuyas. Buena onda, Byron. Mucha, el deporte, bueno, estamos hablando del poder, estamos hablando del deporte, cómo es que inevitablemente se encuentran en la realidad que impera entre nosotros. Y aquí, bueno, ¿por qué venimos a tocar un tema como este? Hemos tenido también experiencias dentro del ámbito deportivo. Si no estoy mal, vos, Oscar, estuviste compitiendo en el atletismo. Fíjate vos. En tu juventud, divino tesoro, ya te fuiste para volver sí. más tarde. No, fíjate vos, Alejandro, que tuve la oportunidad. También el deseo de me desarrollé en, bueno, varios deportes, por ejemplo, en softball en las infantiles. Posteriormente me desarrollé en el atletismo durante 5 años, compitiendo a nivel nacional, 100 metros planos y 400. Y después en fútbol aquí con el compañero Alejandro Chejo Cero Castañeda, jugamos fútbol en la USAC, vamos. Ahí subimos. Hiciste un gran esfuerzo de síntesis que yo valoro, porque yo me acuerdo que cuando hace años hablabas de tus años en el softball y el béisbol, era una media hora, ¿no? Pero uno va creciendo, va mejorando en la pero cancha. Pero tenés razón, jugamos un mes y medio, un pequeño tiempo en la especial de la USAC. Pero siempre hemos sido, digamos, futboleros, chamusqueros. Yo practiqué, digamos, taekwondo, ajá, 5 años. O sea, que años. Seco, pero me aviento ahí los, sí. Por cierto, las catas los Simón. Y bueno, y la bicicleta, que digamos es mi medio de transporte muchas veces, también yo lo tomo como una disciplina de hacer ahí mi cachito de ejercicio. Sí, solo como observación, ahorita me recordé rapidito, le mencioné esto. Cuando estaba en la universidad, ingresé al equipo de la facultad de futsal. Increíblemente se organizó el equipo y se logró ganar las departamentales y teníamos derecho a las centroamericanos, así estatales. No había dinero. Como todo en el deporte en Guatemala, la Universidad de San Carlos, la facultad, la escuela, dice, se hizo dinero. La loca. Ajá, cabal, no hay dinero para mandarlos allá a jugar, mucha, y ya habíamos ganado el derecho a jugar y nada, como siempre, como está pasando todo en Guatemala. Pero siguiendo con el tema, Alejandro, como mencionamos el hecho de nuestra experiencia vínculo con el deporte y muchas disciplinas, otras disciplinas que podamos mencionar sí, que tengan impacto social. Sí, vale la pena hablar de muchas de las disciplinas que nosotros seguimos, digamos, como aficionados, de lo que hemos podido ver, digamos, dentro de la cancha. Bueno, pero vos también has jugado fútbol, sí, te gusta correr. Pues, chamusquero, sí. Ahorita cabal para ir a sacar fotocopias, tuve que echarme una corridita, a veces venía sudando un cacho. También me llega a hacer un poquito de bicicleta, soy aficionado al deporte, me encanta ir a un evento deportivo, me encanta ir al estadio, por ejemplo, a esos eventos masivos donde hay mucha gente teniendo esa sintonía con una dirección común, digamos, con una orientación en común. Eso, la verdad, me hace vibrar. Y por algo es que esa dinámica que se ha dado alrededor del ambiente, de la plaza y todo, que también es un escenario de convergencia masiva, pues ya, como sabrán, eso... Aquí el compañero Sergio está sucediendo. Pida su cambio, compañero. Todo bien. No, profe. Les quería decir como último comentario antes de ir a la pausa musical, que bueno, esas experiencias que ustedes pudieron tener dentro del ámbito deportivo, se dieron cuenta de que hay limitaciones económicas, de que se dan injusticias, se dan situaciones en las que uno dice, ¿cómo quieren que uno se desarrolle como deportista si no están las condiciones mínimas adecuadas para que el deportista tenga lo que tiene que tener? El dinero que es para eso, no se utiliza para eso, es malversado, se dan una serie de cosas impunes, corruptas, y que hay que denunciarlas también, y eso conlleva la disputa de un poder o la denuncia y la protesta en función de quienes tienen el poder, ¿no? Y la lucha de clase siempre atravesando todo, porque increíblemente cualquiera diría, bueno, pero es deporte tal cual. No, hay un deporte, los deportes están estigmatizados socialmente y lamentablemente a que este es deporte de élite, este es deporte, digamos, de capas medias. Como el caso de el boxeo es un deporte de capas bajas normalmente. Que lo maneja mucho como clase alta. Normalmente no. Exacto. Lo que pasa es que hay disciplinas que, digamos, son más afines, digamos, a personas de ciertas capas. Bueno, pero hay de todo, ¿no? Porque en el fútbol, por ejemplo, hay gente acaudalada, hay gente de barrios humildes, en el boxeo se dan muchos casos. Sí, se dan diversos casos, pero pero siempre está esa lucha de clases, que estigmatiza muchas veces a quien practica cierto deporte, ¿no? Está ya me marcaron fuera del lugar. Ya tiempo de reposición, está diciendo. Viene una cancioncita para alertar al equipo, que esperemos que sea de su agrado también para seguir con el siguiente bloque. Que nos va a ayudar nada más el compañero Sergio Estuardo Castañeda, alias el Flaco Gambetas. Hombre, vos. Linda presentación. Bueno, vamos al corte musical y volvemos. Collide, rise Estamos de vuelta. Así que, estimados oyentes, este es el segundo tiempo, digo, el segundo bloque de su programa Es con Vos. Recuerden que nos pueden comentar sus sugerencias, sus comentarios, imagínense, comentar sus comentarios, ¿verdad? Sí, increíble, bueno, pues, retórica. La, ¿no?, cosa es comentar. A través de Radio Urbana en Facebook, aparecemos como Radio Urbana, en Twitter también como Radio Urbana, y nos están escuchando en www.laurbanaradio.com. Bueno, okay. Vamos también un paréntesis, este programa también estará disponible para ustedes en breve en el sitio Archive de la UNESCO. Archive.org, ahí lo pueden buscar. Eso y todos los programas que se transmiten en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, ahí los encuentran. Ah, bueno. Chejo. Ya, dele, compañero. Dele penal. Gracias. Bueno, vamos a hacer como la tónica de este segundo bloque. Pues va a cambiar ya un poco, vamos a entrar un poco más en materia acerca, vamos a dejar de filosofar un cachito y vamos a hacer una pregunta. Reíte de Borges. Un poco fuerte, ¿no? ¿El deporte influye en la política o es la política la que influye en el deporte? Es decir, ¿existe una relación dialéctica entre el deporte y la política, entre el deporte y el poder? Dialéctica, ¿no? Me pongo ahí exquisito con los términos, pero bueno. Uno se pone a pensar qué tendría que ver un deporte con lo que está pasando en un país a nivel político. Dicen, bueno, hay gente que rígidamente puede pensar, miren, ¿para qué se van a poner a pensar en ir a patear la pelota cuando aquí tenemos que resolver nuestros conflictos, la crisis política que está habiendo en el país? ¿De qué diablos? Hay veces en que esa misma situación política influye para que el ámbito del deporte a nivel internacional incluso sea visto. El caso de Cataluña en este momento, que la independencia de Cataluña de España, la búsqueda de independencia del pueblo catalán podría incidir directamente en la Liga Española y en uno de sus principales protagonistas como es el FC Barcelona, pensando por ahí. La otra cuestión es que de parte del deporte puede llegar una influencia del ámbito del deporte hacia la política. Tan solo por el hecho de que se toma en cuenta el deporte como un referente de qué es lo que se conoce de cada país, por ejemplo, por el ámbito del deporte a veces hay gente alrededor del mundo que sabe que Maradona es argentino o que Argentina existe porque hay un Maradona, digamos. Exacto. ¿No? Como Brasil con Pelé. Maradona. Y la 12 coreó Maradona. Maradona. No, bueno. De esa misma manera se valen del deporte muchos personajes, incluso a veces lastimosamente desde el oportunismo político, jalan a personas destacadas en el deporte para ser una figura que represente un movimiento político, qué sé yo, y hay, bueno, hay personajes, todo, ¿no? Ajá, se da, por ejemplo, cuando ahorita que mencionabas de un personaje político, se da el caso de ciertas personas como Bebeto, que se meten en la política. Sí, salió George Weah, habíamos hablado hace un rato de él, ¿verdad? Bebeto, sí, está. Yo recordaba que Romario. Era Romario, ¿no? Romario y Bebeto, aquí está Bebeto. Ah, okay. igual que en el 94, dijeron los dos se tiran a la... Pero, oigan ese trato, sí, tras colgar la bota, Bebeto decidió meterse lleno a la vía política. Estamos hablando que en el 2010 consigue entrar a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Sí, o sea, pero bien mencionada vos, ¿verdad? ¿De qué le sirve? Y aunque no tendrán el conocimiento de la política, pero tienen el cariño de la gente y tienen intenciones. Y junto con sus asesores pueden hacer una buena labor. Claro, no es lo que se espera, pero hay personas que tienen intereses. Es un tema complejo. Hay que quedar muy en claro de que el hecho de ser deportista, el hecho de ser futbolista, como mucha gente comete, digamos, argumentos muy falaces de decir, no, es que ¿por qué él, si es deportista, no se puede vincular a la política? Sí. Eso no, eso es algo, bueno, precisamente hacerlo, es una falacia, porque... pero también hay que reconocer que en un mundo como el actual, y después vamos a hablar, se han dado los casos que, exactamente como lo dijo el Alex, por populismo llega gente que no está capacitada, pero también hay casos, yo he leído y he escuchado sobre Romario, que ha impulsado ciertas políticas, su ideología, es una persona preparada, ¿verdad? No es que, exacto, por el hecho de ser futbolista, pues vaya a ser un bruto, como se tiene un estigma en Guatemala, en el mundo entero siempre se ha dado eso de que de que si vos sos intelectual, si vos sos esto, pues que no te guste el deporte o que no van de la mano, yo siento, y se los digo así buena onda, mucha, no se miran más inteligentes diciendo que el fútbol es para brutos, no, es algo... No, incluso es una observación también en México, algo increíble está pasando, que hay dos mujeres deportistas que están metidas en la política, si no estoy mal es una mexicana, Ana Guevara, sí, claro. Y una boxeadora, la princesa azteca, le dicen, si no estoy mal. Que a Juárez le querían poner un día, no la alcanzaron. No, no, pero esta compañera, increíble. No, pero es increíble que también las mujeres, pues, con el deporte, pues, se han sabido y tienen intenciones. Yo quería precisamente, se adelantaron un poco, pero está re bien, porque también esa es, digamos, la buena cara de gente que se involucra, incluso el caso de Drogba, que le peló realmente, le dijeron no podés sacar esta playera, tenía una playera abajo de la camisola oficial de su equipo, de Nelson Mandela, no queremos meternos a clavos, le dijo la federación de la liga en la que él jugaba, y bueno, le valió, se quitó la camisola, multa, pero el impacto, ¿no? Drogba es jugador africano, admirador de Nelson Mandela y toda la repercusión que tuvo. Ese tipo de casos, Maradona siempre resistiendo, vinculado a un discurso en pro de las clases populares, pero también es cierto de que el deporte, digamos el fútbol, el boxeo, por decir dos grandes ejemplos de lo que voy a decir a continuación, es instrumentalizado. Correcto. Por la clase dominante, ¿no? Es que si bien muchos de estos deportes surgen de las clases populares, es rápidamente instrumentalizado por el sistema, sí, para diversos fines, ¿verdad? Sí, definitivamente es muy lamentable que lo que es una fiesta, el deporte es una fiesta, y las competiciones a nivel internacional que tienen esa trascendencia, que tienen ese mensaje esperanzador a los pueblos del mundo de que una forma diferente de desarrollarse como seres humanos es posible y que inspira, también es utilizado por los medios corporativos como una mercancía, incluso como saben que levanta muchas pasiones el tema del deporte a nivel mundial, cuando hay Juegos Olímpicos, cuando hay ligas deportivas futbolísticas en México, por ejemplo, el caso de las televisoras que han hecho de la programación deportiva todo un arsenal mercadotécnico, digamos, y hay dos o hasta tres cadenas deportivas, y ESPN uno, dos, tres, perdón, la publicidad por ahí, pero se ve que los canales deportivos tienen hasta tres medios distintos, digamos, por los cuales promover, y se está hablando del día y noche, digamos, de todo eso que la gente quiere saber y lo que no quiere saber tanto tampoco del ámbito, sí, del deporte, y no siempre, o sea, está relacionado con el deporte, pero no siempre hay es el deporte el centro de la conversación. Hay una verborrea de chismes muchas veces. Exacto. Dice Xavi Hernández, decía, de lo que menos se habla ahora en los canales deportivos es de fútbol, y de deportes, precisamente. Decía Valdano, el deporte rey, realmente, pongámonos a pensar, es la televisión. Y hay que enfocarse en una cosa, muchachos, estamos olvidando a un jugador clave hoy en día, que son los aficionados, los que van a la cancha. Hay unas consignas en Argentina, la selección argentina, la que las Malvinas nunca se olvida. También ellos meten política en sus cánticos. Eso es admirable. Ejemplo. Ya lo hacen también con los clubes, también lo hacen con lo que pasó con Copenhague, esa unidad que logran también a nivel mundial. Sí. Que responde, digamos, a partes de la población mucho más críticas, porque en México sí es instrumentalizado el fútbol para un falso nacionalismo, ¿no? Ponte la verde. Ajá. Incluso incluso ahorita está saliendo en un canal, mucha, de que le sale el papá con su camisola de un equipo X y sale el hijo con una playera de un equipo Y. Entonces el hijo le dice al papá, mira, ¿puedo ir a una fiesta? Y le ve la playera, no. Entonces sale diciendo de que con el equipo X no te metas al equipo Y. O sea, como bien dice mi compañero, sale instrumentalizando eso de la y generar divisionismo entre los equipos. Cuando pasó el terremoto en México, lo que sí me gustó es de que los clubes se unificaron. Estaba un jugador de Chivas, un jugador de Pumas, perdón, la publicidad. No, bueno, estaban haciendo trabajo en conjunto, o sea, demostrando dijimos que... Dijimos equipos. Ah, Chivas. Perdón. Ya, porque no hablan de Faitelson. No, tenemos un aficionado que se metió a la cancha. Una injerencia directa. Llame. No, y otro tema, hablando de, digamos, de las cosas negativas, no sé si del deporte, sino de todo lo que rodea al deporte, todo el sistema, todo el modelo actual, también hay que ver cómo es utilizado para alienar, cómo es utilizado para el fanatismo, sí, y a niveles pero verdaderamente ridículos. Es decir, no sé, aquí la gente se pelea. Yo he visto trompadas por el Real y el Barça, ¿no? O sea, en Argentina, con el caso de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona no sale de Argentina hasta en el año 1982. Si no dice el nombre completo, ni me entero quién es. Es el más grande. Pero, ¿por qué? Porque la gente decía, Maradona no se vende, Maradona no se va. Maradona es patrimonio nacional, lo que bien decís vos, que la gente también pelea a un lado, a un nivel extremista, como pasa en otros casos de la religión. Confunde, también. Confunde, ajá, creo yo. Pero esto, digamos, es sistemáticamente promovido por las grandes corporaciones, por los grandes medios de comunicación, y lo que es un juego, lo que es esparcimiento, lo que es una pasión. Pero hasta ahí puede terminar en tragedias, ¿no? En Argentina han habido muertos. Cuando descendió River hubo suicidios, hubo muertos, por ejemplo. Sí, hubo la política. Y hablaban de guerra civil, ¿no? Los noticieros, un concepto bastante triste para Argentina que vivió verdaderamente terrorismo de Estado, ¿no? Y sí, hablar. Con eso que vos decís, justamente un caso donde el deporte es incluso una ventana para la incidencia, digamos, a nivel de una conciencia política. En el Mundial de Argentina 1978, en medio de la dictadura de Videla. Videla y Macera. Y hubo una. Y se trató de todas las formas posibles de parte del régimen de tener una incidencia en los resultados para que Argentina fuese avanzando en el campeonato, ¿no? Y el gesto que tuvo Johan Cruyff de no jugar ese Mundial con Holanda, porque no estaba de acuerdo con lo que la dictadura en Argentina estaba queriendo hacer. Y había toda una campaña y activismo como se pudo, así que muy por debajo de agua y toda la cosa como se pudo, en Argentina, para querer traer abajo incluso la Copa Mundial. El ¿no? caso del 78 es de Argentina, de ese Mundial de 1978, es fundamental conocerlo, hay documentales por doquier, porque realmente yo como futbolero, como apasionado al deporte, pues también la crítica la llevo en mi vida, pues en todos los ámbitos, y hay que reconocer cómo en ese mundial el fútbol fue instrumentalizado incluso para que el terrorismo de Estado fuera solapado, ¿verdad? Ahorita que mencionaste injerencia, Alejandro, y siguiendo con lo que menciona Sergio, en el 34, Italia. Byron, solo decimos, disculpa, que Byron Garros ya se retiró, le sacamos la segunda María. La segunda María y para afuera el la compañero. Que vuelven, dicen. ¿Cómo se llama? En el 34, Italia, que acogió la segunda edición de la Copa del Mundo, Mussolini era consciente que representaba una organización grande. Entonces viene y habla con el presidente de la federación, Giorgio Vaccaro, perdón mi mal italiano, y le dice, no te lo perdono, y le dice, no sé cómo, oigan, es una no sé, italiana que molto bene, non c'è male, no sé no cómo hará, perdonare. No sé cómo hará, pero Italia debe ganar este campeonato. Vaccaro ingenuo contestó, no se hará todo lo posible, dice él, y la respuesta de Mussolini es, no me ha comprendido bien, Italia debe ganar este mundial. Hablando de la injerencia, como también pasó Colombia, en Colombia pasó con el narcotráfico. En el Mundial del 94. Exactamente, Pablo Escobar. El equipo era para ganar también. También Hitler en las Olimpiadas. Sí. También tenemos el caso de los jefes de las casas de apuestas en el boxeo. Todo, cómo influyen en los resultados de los jueces del boxeo. Lamentablemente uno de los deportes más ensuciados por el sistema capitalista, porque hay que decirlo así, y también les va a oler a mis amigos merengues que andan ahí dando la vida por el Real Madrid, el señor Franco, el dictador Franco, que armó un equipo en aquel tiempo con Alfredo Estefano, con Puskás, con Real, para vencer al Barça, aniquilarlo y ganar pues 4 o 5 ligas de Europa. Costa de lo que fuera. No, y Alfredo Di Stéfano, hay que investigar más al respecto, pero yo tengo entendido que Alfredo Di Stéfano iba al Fútbol Club Barcelona y sí. Franco detiene ese traslado y lo jala para su equipo de lo gusto, que son las dictaduras. Solo para complementar lo de Hitler, eso fue en los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania. Él gastó 30 millones de dólares, que en ese caso, en ese momento, era el mejor evento olímpico. Los atletas que manejaban a la hora cabal, el transporte, era todo, era de lujo. Sí, yo creo que si uno puede si uno puede buscar los medalleros de esos años, Italia y Alemania iban hasta arriba. Sí, bueno, después de Estados Unidos. Miedo correr en ese tiempo ahí. Si iba de primer lugar, mejor me atraso.

Como dice, bienvenidas y bienvenidos. Nos escuchan en www, La Urbana Radio, aquí con el equipón. .com, te faltó. ¿Sí? Así es, .com, perdón. Ya, ante todo es un gusto estar aquí platicando con mi equipón. La risa no la soportas, va, muchachos. Como ustedes saben, buenas, es un gusto estar con ustedes una vez más aquí, muchachos. Como son llamados en los espacios del barrio futbolero. Sergio Castañeda, alias Gambeta. Alejandro Pineda, alias El Pimpo. Y yo, pues, siempre me respetaron en la cancha por mi buen fútbol, va. Nunca tuve apodo por eso. Es un gusto continuar. Siguiendo el, siendo el tema, muchacha, con el deporte y el poder. Antes que nada, quisiera mandar un saludo para nuestro compañero Joel del Valle. Joel del Valle. Bueno, alias, Joel. El security de la portería, inigualable jugador. Eso sí, no entendió. No, de verdad, ya un poquito más serio. Queremos mandar saludos a los compañeros que nos están escuchando: Joel del Valle, Jorge Díaz, Germán Díaz, Rodrigo Navarro, la alineación para la esposa de Jorge Alberto, Díaz, la Paola, señora Paola Morales, doble saludo. Y también, así, habiendo sido fichado para la Ligue 1, allá en Montpellier, el compañero Luis Poussey. Luis Poussey, claro, así, maestro. Y, por ejemplo, también al compañero Alfonso Caballeros, en la Odisea de Homero. Sí, y también un saludo para nuestro nuevo infiltrado a la cabina, Byron Garoz, alias el marxista futbolero. El tiempo de los saludos ya se nos agotó, vamos al tercer bloque. Diga así a usted, es, compañero. Que vamos a hablar lo que es la Vuelta Ciclística y la Real Vial en crisis. ¿Cómo lo vemos, muchachos? ¿Qué entendemos lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el contexto social? ¿Qué reflejo tiene la Vuelta Ciclística con lo que está pasando, sí, en la situación de la red vial? Es de los casos de deporte que primero se nos vienen a la mente porque, bueno, acaba de pasar la Vuelta Ciclística, teniendo en cuenta a nivel nacional es un desastre la manera en que se administran las federaciones, es por todos sabidos. Desde luego la corrupción tiene incidencia directa en cómo se maneja o cómo se desmaneja. Sino que le pregunten al señor Jiménez y a sus compinches. Desde luego vamos a tocarlo el tema por ahí. Hablaba de la Vuelta Ciclística aquí el compañero y es verdad. ¿Cómo es posible que se lleve a cabo? Es totalmente un atentado contra los competidores con esta red vial abandonada a propósito, por cierto. Ajá, sí, porque el guatemalteco ya sabía dónde estaban los hoyos y por eso ganó, esquivándolo. Los demás eso sabían. Fue una broma que estuvo por ahí circulando en redes sociales, pero no, el hecho de que, bueno, ya sabía, mira que el compañero Garoz. Todo está relacionado, pero la Vuelta Ciclística a Guatemala se lleva a cabo con la red vial destrozada, intencionalmente abandonada por la administración de gobierno actual, tomándole de provecho esto, este encuentro nacional de empresarios SENADE que el CACIF y Fundesa llevan. No es por casualidad que lamentable ellos toquen el tema de entrarle a las carreteras y todo. Obviamente lo que quieren es hacer todo un programa de privatización de la red vial nacional, y los que salen ganando cuantiosamente son ellos, y los que salen pagando todo lo que eso va a costar es el pueblo de Guatemala. Pero con eso y todo, la Vuelta Ciclística se lleva a cabo en esa red vial hecha desgracia. Vimos que hubo accidentes. Bastantes accidentes. Y yo creo que yo hasta le atribuiría el hecho de que un guatemalteco haya ganado la vuelta. Que por cierto, un saludo para el campeón Manuel Rodas, del equipo de Corabaños, que fue el que salió campeón. Yo después se lo atribuiría de muchos años, que el que había sido el último campeón, perdón la interrupción, Fermín. Sí, pues cabal. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿verdad? Yo incluso diría que incide en que pueda volver a ganar un competidor nacional el hecho de que muchos competidores internacionales posiblemente no quisieron venir a competir. Totalmente, cuáles totalmente. Eran las condiciones de riesgo, ¿va? Y eso nos lleva a pensar, bueno, entonces el poder, quienes ejercen el poder han incidido directamente en la calidad y la práctica adecuada del deporte. Claro. Yo hubiese pensado que era necesario suspender la Vuelta Ciclística por salvaguardar la integridad de los competidores, ¿no? Pero también está hablando de ENADE, por ejemplo, CACIF y Fundesa haciendo este evento para la cúpula empresarial, donde dicen que la salvación de nuestros problemas en la red vial es entrarle, vamos a la obra, caminos y todo, hechas por el sector privado, que quiere decir privatizar la red vial, como ya lo vimos. Cristian Vega, competidor nacional atleta, acaba de tener un gran triunfo en el Mundial de Atletismo. Quedó bien hecho. Quedó quinto. Felicidades, Cristian. Bien hecho. Y ganó una medalla, ganó un par de medallas también en otra competencia en Europa, ¿no? ¿Qué pasa? Lo agarran y de abanderado para el evento este de ENADE, ¿no? Se vuelven prácticamente productos, marcas, los deportistas en el terreno nacional, no digamos esas marcas que representan, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, que poco importa ya lo que es como ser humano, sino lo que puede hacer como una maquinita, ¿no? Si usted que está al otro lado no sabe quién es Jorge Vega, es un guatemalteco, su nombre completo es Jorge Alfredo Vega López, nació el 15 de julio de 1995 en Jocotenango, Zacatepec, Guatemala. Es un hombre Jocoteco. Que alcanza la estatura de 1.48 metros. Es un personaje en el área de la gimnasia, y hay que darle un fuerte aplauso también, ¿verdad? Porque sí, o sea, es un chico, la verdad es un chico que ha logrado botar grandes potencias. Y como en el deporte nacional, eso necesitamos también. Entiendo votar, también. Pero él no es de judo ni de lucha grecorromana, no, ¿verdad? No, pero créeme que tiene un cuerpo que nos bota a los tres de un golpe, vos, créeme, vos. Sí, no, mira, pues es bajito, a vos. Yo me lo encontré la otra vez y sí, veo, es un chavo, o sea, te das cuenta cómo dentro de las limitaciones a veces que hay de todos esos recursos que tendría que tener el atleta a su alrededor. Claro. Exacto. No los tiene, pero a pesar de eso trasciende. Esto pasó en medio de esta crisis política que tenemos, que no terminamos de salir de ella, que no termina de resolverse, digamos, esta situación con estos personajes nefastos que la ciudadanía ha demandado que renuncien todos en el Congreso, en los jefes del Ejecutivo que también se vayan. Y en medio de todo esto, este chavo gana estas competencias, ¿no? Entonces, es un hálito de esperanza en medio de toda esta crisis política a nivel nacional. Y debe ser, y al mismo tiempo que es de esperanza, debe ser de crítica y de denunciable, porque así como este Vega logra, tiene estos triunfos, como las compañeras marchistas, también en los Panamericanos, bueno, Heidi Juárez, ¿no? Digamos, con todas las adversidades que tuvo, yo me pregunto, si se dieran otras condiciones sociales, económicas, políticas, ¿cuánto de estos triunfos podríamos estar hablando? Entonces también hay, yo lo que pienso no es que me vuelva a poner a filosofar el deporte, pero es que evidentemente el poder, lo político, el sistema político económico tiene mucho que ver en cómo entendemos también y qué prioridades damos para estas personas que desean constituirse como atletas. Porque como hablábamos fuera de micrófonos, en Cuba, por ejemplo, un país con un bloqueo de décadas, un bloqueo económico por parte del imperio estadounidense, un país que mira el deporte no mercadológicamente, que mira el deporte de otra forma, es el máximo medallista a nivel también. En América Latinoamericana, ¿verdad? Exacto. Entonces, vemos cómo otros países bajo este modelo capitalista no han tenido, por llamarlo así, el bienestar, los triunfos que sí ha tenido Cuba. O sea, el deporte puede ser visto de otra forma, así como la vida puede ser vista de otra forma. No, el sistema capitalista no es eterno y el deporte podría ser visto realmente como lo analizamos en el primer bloque, como esparcimiento, como entretenimiento, como juego, como elevación incluso espiritual, y no como derecho, ¿no? Y como un derecho, y no como se ve ahora mercadológicamente dentro de las lógicas del capital que lo corrompen, ¿verdad? Eso Totalmente. Es importante hablar de cómo nosotros también, disculpa, solo ya me alargué porque dale, me inspiré, de diferenciar el deporte profesional, el deporte profesional que se ve burdamente atravesado por las lógicas del mercado, y el deporte del barrio, el deporte amateur, donde ahí se crea comunidad, donde ahí se crean otros vínculos entre vecinos, entre conciudadanos, entre amigos, etcétera, etcétera, de lo que es capaz el deporte. Incluso, del deporte, ¿no? Incluso la ya gente, no vuelvo a hablar de incluso la gente que no le usará mucho la acción física, en Cuba hubo un, ¿cómo se llama? Un personaje que jugó ajedrez increíblemente, Chejo, mi compañero, Capablanca, que sí, si no estoy mal retó el ajedrez a... como deporte también. Sí, claro, o sea, para los que no le gusta la acción física, al ajedrez Capablanca reconocido. ¿Ya? Sí, claro. También tenemos que mencionar otras cosas, los futbolistas asociados ante injusticias, su condición laboral, sobre la fe food y los casos de corrupción que está predominando ahí. Hoy en día estamos fuera de participación internacional. Sí, es una vergüenza cómo el nivel de corrupción y de impunidad en este país, como lo decíamos, en la Federación de Fútbol ha llegado a tal punto, Simón, que está suspendida la Federación Nacional Guatemalteca de Fútbol. Indefinidamente. Internacional, indefinidamente. Qué bueno, así ya no perdemos tanto. Sí, justamente uno dice, bueno, entonces... Ya no tomo ¿para tanto. ¿Para qué vamos a estar compitiendo si de todos modos no está dando los frutos que se esperan, ¿no? Pero alrededor de todo este ámbito también vimos lo que vos decías, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Guatemala, que se forma para garantizar que los derechos laborales mínimos que tienen que tener los futbolistas sean respetados por los directivos de los principales clubes de la Liga Nacional, y que eso trajo toda una discusión y toda una polémica incluso entre directivos y deportistas, futbolistas asociados. Recuerdo la figura de Carlos El Pescado Ruiz, por ejemplo, presidente de la asociación, Carlos Figueroa y algunos otros compañeros. Que por cierto, el compañero Carlos El Pescadito está buscando hace poco la presidencia de la FEDEFUT, ya que tiene ciertas... Ah, yo pensé que estaba buscando club. Ah, también está buscando bebidas ahí. Pero no club nocturno. Así es. También mencionemos mucho lo que es el periodismo deportivo, que tiene que ser, que en Guatemala es acrítico y es complaciente con la agenda del poder, como bien sabrán a la visión y la Liga Nacional, como otros medios de comunicación, que no importa, el atleta llegó en 15º lugar, va bravo, qué gran ejemplo. No, también es necesario ejercer una crítica fuerte. Lastimosamente, lastimosamente el atleta pudo haber llegado más cerca del primero, pero por la nutrición, por la falta de apoyo, como bien mencionabas hace un rato, Alejandro. Y los medios de comunicación se quedan apagados, apáticos ante la realidad, no la mencionan. Sí. Y considero que... Claro, ejemplo, y ese es un punto muy importante. Lamentablemente, y hay que decirlo abiertamente, el grupo Albavisión, por ejemplo, el periodismo deportivo que está dentro de este grupo es sumamente acrítico, ¿no? Es realmente... En nombre de un falso nacionalismo apoya todo sin crítica, cuando realmente yo pienso que la crítica ayudaría a que el deporte subiera de nivel, a ver todas estas temáticas políticas, sociales, económicas, todo el poder que rodea el deporte. Y el periodismo es precisamente eso, ¿no? Realizar crítica, realizar análisis, escudriñar, es decir, ante un hecho, hacer crítica de ese hecho. Y es lo que menos vemos a veces, lamentablemente, del periodismo y en general de los medios de comunicación en cualquier tema, ¿no? Sí. Y vemos también cómo es que justamente se instrumentaliza como se sabe que esa afición al deporte es elevada en Guatemala, pero irónicamente también por esa misma decadencia que ha tenido, cada vez es menos la gente que llega, pero de alguna manera u otra, valiéndose de esa pasión ya arraigada tradicionalmente de la gente en Guatemala acerca del deporte, el caso del fútbol en específico, ¿no? O sea, creo que genera un conformismo ante los aficionados. Sí. O sea, bueno, se repite la historia nuevamente, como siempre sabemos, es verdad, el discurso. Y justamente, pero entonces estamos condenados a un nivel de deporte, a un nivel de liga mediocre, a un nivel también de periodismo deportivo que le hace juego, digamos. ¿Mediocre? Es mediocre también porque todo está hecho, digamos, está a medio hacer, digamos. O sea, claro. Vemos que hay una débil técnica, digamos, o una manera muy, un ritmo muy lento, digamos, incluso dentro de la Liga Nacional de Fútbol, habla de eso. De que y no es que, digamos, exacto, yo concuerdo, y no es que todos los periodistas deportivos sean así, pero es que es la escuela, digamos. Ajá. Entonces, y como responden a esa escuela, así funciona. Exacto. Ustedes dijeron que cada vez menos gente llega a los estadios, pero si en el último partido de comunicaciones, eso estaba repleto, ¿no? De gente de azul. Azul era el color de la grada. Era el color de la grada. No, y es cierto. Estaba muy estática cada uno. Por ejemplo, eso 20, se ha vivido mucho tiempo. Menos de 50 personas, creo eso yo. Eso de que la falta de aficionados se ha vivido, y por lo mismo los medios de comunicación, que han buscado generar en el pensamiento del aficionado el conformismo. Entender que esta historia, como bien lo decís, Alejandro, se repite y se repite y se seguirá repitiendo. En vez de generar una crítica así fuerte, decirle: Chejo, vos sos mal jugador. Ya, es cierto. Quisieras decir eso, pero bueno. Y con argumentos. ¿Por qué? Porque en vez de patear a la izquierda, pateas a la derecha. Ya, y arriba la portería. O sea, genera ese tipo de crítica un poco más fuerte. En México la hacen. Digamos, sí. La mayoría. Pero ahora, aquí en el contexto nacional, ¿cómo es que esto está relacionado con el poder? Se preguntarán algunos. Pues porque el monopolio de la televisión, claro, y de la radio... Claro. tienen cooptado, digamos, esta liga y es eso mismo, el monopolio de la televisión está implicado directamente en el caso cooptación del Estado. Claro. El monopolio de la televisión hizo financiamiento a, ilícito por supuesto, a el Partido Patriota, y todo eso ya es sabido a todas luces. Bueno, son muchas las cosas que quisiéramos tocar. Esta es una miscelánea. Tocar, hablar, más que todo, hablar. De la que hemos hecho esta noche. Esperamos que les haya sido de mucho agrado el programa de hoy. Que hayan habido buenas paredes, buenos pases. Así es, tiquitaca, toda que te la doy. Ya saben, nos dale, escuchan en www.laurbanaradio.com. En Tunei como Radio Urbana. Recuerden seguirnos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y este programa se llamó Es con vos. Bien. Pásate la copa que ya tengo sed, loco. Salucita.